Mas antes de todo esto, echarán las manos sobre vosotros y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y prisiones, llevándoos ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Mas esto os ofrecerá ocasión de dar testimonio. Ya la sociedad va hacia el martirio. Lo primero no es la guerra. Oiréis hablar de guerras y de revoluciones. No os alarméis, pues esas cosas tienen que suceder primero. Pero no es que luego venga el fin. El fin, el tiempo del fin, el fin de los tiempos, viene no por la guerra es siempre al final. La tercera guerra mundial puede empezar, pero no se manifiesta con fuerza sino al final, porque es una guerra para destruirlo todo. Lo que importa en el tiempo del fin es la persecución. La persecución contra las personas que fundamentan su vida en la ley natural, que es la clave para interpretar la naturaleza del hombre. Ya se está levantando una sociedad en todas partes del mundo, fabricada por la mente del hombre. Una sociedad que combate la ley natural, que combate la naturaleza humana y que por tanto va contra el mismo hombre, contra la misma mujer. Va contra los derechos del hombre a ser hombre, los derechos de la mujer a ser mujer. Va contra los derechos del niño, que tiene derecho a tener un papá y una mamá, de nacer en una familia constituida por un varón y por una mujer. Se van contra los derechos de la persona humana, contra los derechos de los hijos, contra los derechos de la familia, del matrimonio. Se va contra todo aquello que tenga su raíz en la ley natural. La ley natural produce una serie de derechos naturales en la persona y en la sociedad, en las familias, en los matrimonios y en las sociedades, en las escuelas, etcétera, en los trabajos, etcétera. Derechos naturales. Se están levantando sociedades que van contra esos derechos propios de la naturaleza, que nacen de la ley natural. Porque se trata de crear el hombre abominable, un hombre sin alma, un hombre sin mente, un hombre solamente dirigido a hacer el mal que otros quieren que hagan, un hombre esclavizado a una sola idea: matar todo aquello que sea verdad. Esta es la nueva sociedad que se está levantando en todos los países. En unos más, en otros menos. Tienen más fuerza, en otros tienen menos fuerza. El país que tiene más fuerza en esto es España. Ya en España hay una ley que anula el matrimonio, como se entiende. Es la ley del matrimonio homosexual que es una ley que en la práctica suprime el matrimonio. Es decir, que el matrimonio ya en la ley española solamente es un contrato que regula la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea su orientación sexual. Ya no es el contrato entre hombre y mujer. Hay que acabar con los derechos naturales del matrimonio, que son los derechos de un hombre y de una mujer, que buscan una unión natural, que buscan un matrimonio natural. El matrimonio es creado por Dios, no lo crea la sociedad, no lo crea el Estado, no lo crea una vida cultural, no lo crea una vida filosófica. El matrimonio ha sido creado por Dios. Por tanto, está el matrimonio inscrito en la propia naturaleza del hombre y de la mujer. Y entonces, en la nueva sociedad que se levanta, se cargan con una ley abominable, el matrimonio natural. Y por tanto ahora el matrimonio en España, en la ley civil, en el código civil, es solamente pura ideología de género. ¿Qué significa eso? Que el matrimonio es en España una fábula. Porque eso es toda ideología, un invento de la cabeza de la persona humana. La ideología es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo, según el cual ha de ser reestructurado toda la vida humana en sociedad. Por eso la ideología de género se presenta como algo científico, como se presentó el marxismo en su época, el marxismo científico, como una verdad absoluta que todos tienen que seguir, como un dogma. Por eso en España ya se ha invertido el derecho, ya uno no es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sino que ya es culpable de odio si no acepta esta ideología de género. Se invierte todo. Uno, para no ser culpable de odio hacia esta ideología, tiene que aceptar esta ideología. Para ser declarado inocente en la sociedad. Esto lleva al martirio. Esta ideología es totalitaria, no solo porque pretende imponer algo, sino que abarca toda la realidad de la vida humana. Toda. Se mete en todos los lados. Se mete incluso en dirigir al hombre cómo tiene que amar y cómo tiene que odiar. Impone al hombre una existencia antinatural, una moralidad antinatural. O amas lo que yo digo que ames y odies lo que yo digo que odies, o te quito de en medio. Te persigo, te meto en la cárcel, te impongo penas económicas bárbaras, y si al final no aceptas lo que yo te digo, te mato. Este es el tiempo del fin. Mas antes de todo esto, echarán las manos sobre vosotros y os perseguirán por causa de la verdad, por causa de mi nombre. El nombre de Cristo es la verdad. Cristo solamente tiene un nombre, la verdad absoluta. Y quien da testimonio de Cristo está dando testimonio de esta verdad absoluta. Y por tanto, ante esta ideología de género que va contra la misma naturaleza del hombre, contra la misma ley natural, quien dé testimonio de la ley natural, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es la sexualidad, de lo que es el derecho del hijo a tener unos padres constituidos, un matrimonio, una familia, por papá y mamá, entonces lo quitan de medio, porque es una ideología totalitaria, en el sentido que abarca toda la realidad del hombre, se mete en todo. Y es, por tanto, una ideología que se concibe a sí misma como creadora de la realidad. Hay que crear un varón nuevo, hay que crear una mujer nueva, hay que crear una sociedad nueva, un matrimonio nuevo, una familia nueva. Antes de la Tercera Guerra Mundial, la persecución, el martirio en la sociedad, porque están presentando una sociedad que es antinatural, que es en contra del mismo hombre, en contra del mismo varón, la misma mujer, el mismo matrimonio, la familia, la sociedad natural, contra el trabajo natural, contra todo lo que huela a naturaleza humana. Y eso no solamente en España. En Argentina, cuando se promulga la ley en la que se asimila la unión de parejas del mismo sexo al matrimonio, Cristina Fernández, que era presidente en aquella época, dijo: "No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia". Es que no son leyes solamente. Es una ingeniería social, una construcción social. Se está construyendo una nueva sociedad que lo abarca todo, transversal, que abarca no solamente al hombre y a la mujer, sino aquello que no puede ser considerado natural, hombre y mujer, por las leyes propias. Lo atraviesa todo. Si por ley natural hay una diferencia entre el bien y el mal, si por ley natural se conoce lo que es bueno naturalmente y lo que es malo naturalmente, y por tanto se hacen unas leyes de acuerdo a ese conocimiento natural, y aparecen los derechos naturales, los derechos de la persona, los derechos de la sociedad natural, y aquellos que no sigan estas leyes son considerados como culpables, malhechores, etc. En estas leyes desaparece el concepto del bien y del mal natural, y por eso desaparece los derechos de la persona, los derechos del hombre, de la mujer, los derechos de la sociedad natural. Y aparecen en esas leyes otros derechos inventados por la cabeza perversa de esta gente. El derecho de que un hombre quiera ser mujer o que una mujer quiera ser hombre, o el tener un matrimonio homosexual y adoptar hijos en ese matrimonio homosexual. Ya esto no se pena, porque ya esto no se combate, porque en estas nuevas leyes, que ya no son leyes, se construye una sociedad en que se ampara el mal, en que se llama al mal como bien, en el cual se justifica cualquier pecado y ya no existe el pecado, se aplaude el pecado y se impone esta forma de pecado, este mal, a todo el mundo, se quiera o no se quiera. Los nuevos derechos, que son abominables, por eso es una construcción social transversal. El mal es una ley que hay que amarla. No se puede odiar el mal ni aquel que obra el mal. El mal es un conocimiento para la sociedad. El pecado es lo que constituye la base de un matrimonio, la base de la sociedad, la base del varón y la base de la mujer. Esta es la nueva sociedad, una locura, una perversión. Por eso esta ideología se presenta como dogmática, un falso dogmatismo, en el cual toma como punto de partida postulados o afirmaciones sobre las cosas, las cuales no demuestra, porque no puede demostrar, ya que no tienen fundamento en la realidad. Por eso toda esa gente, si se les invita a discutir sobre esto, sobre su ideología, no van. No aparecen en las tertulias porque construyen, afirman algo que no tiene fundamento en la cabeza del hombre, que no tiene fundamento en la realidad de la vida. Es un invento, es un lenguaje creado. Y solamente es eso, un lenguaje creado. Para eso, la manipulación del lenguaje, la perversión del lenguaje que utilizan. Usan palabras como salud reproductiva, educación, libertad, democracia, etc., que significan otra cosa de lo que la gente tiene por esa palabra en la realidad. La educación para ellos es el lavado de cerebro. Hay que educar a los hijos, a los niños pequeños, en esta ideología para que se formen en esta ideología. Y no se les puede educar de otra manera. Ya no existe el derecho de los papás a educar a sus hijos en la verdad del sexo. Hay que educarlos en esta mentira. Y aquel que no quiera educar a sus hijos, se le combate, se le martiriza, se le impone cargas tributarias, se le persigue. Viene el martirio. Ya no puedes educar a tus hijos en las escuelas. Te los van a pervertir. Que están construyendo una nueva sociedad que no tiene ningún fundamento en la realidad. Es una abominación, es una locura. Estas nuevas sociedades son una secta. Las sociedades caminan hacia el sectarismo. Esto es lo que hay. Y esto es lo primero, después viene el aviso, después viene la guerra mundial. El aviso viene porque el hombre se ha apartado de toda verdad, incluso la verdad más lógica. Ya el hombre no tiene dos dedos de frente. Vive en su vida una auténtica locura, una auténtica perversión. Por eso seréis entregados por los padres, hermanos, parientes y amigos, porque alrededor tuyo ya no hay hombres ni mujeres que vivan la ley natural. Ya la gente se ha olvidado de su propia naturaleza humana. Ya la gente no concibe su vida ni en el bien ni en el mal, sino que se inventa otro estilo de vida en donde el mal es un bien y el bien es un mal. Ya la gente no se dedica a pecar y después me arrepiento porque he pecado y cambio mi vida porque el camino que llevo no va bien. Ya la gente no ve esto. Ya la gente no ve este mal natural. Y por tanto no puede ver el bien natural. El camino para resolver su mal, su pecado que ha cometido en su naturaleza humana. Ya la gente no se concibe a sí misma como persona humana, como un varón, como una mujer. La gente quiere ser otra cosa. Y por tanto la gente quiere vivir en la sociedad, en la práctica de su vida, otra cosa. Ya no le sirve ni el matrimonio natural, ni la familia natural, ni el trabajo natural, nada. Por eso hoy día la gente vive de su cuento chino. ¿Cuánta gente vive, hace negocio de puras fantasías, como el ecologismo, el cambio climático y otras barbaridades? La gente trabaja en eso para ganar dinero, porque todo consiste en que el hombre es un ser económico. El centro de la vida del hombre es la economía. Eso es lo que se promulga en todas partes del mundo. Ya el ser humano no es un ser espiritual que busca un sentido espiritual más allá de lo que ven sus ojos en la naturaleza. Hoy el hombre pasa su vida centrado en el maldito dinero y nada más. Y por tanto, todo le sirve para ganar dinero. El aborto es para ganar dinero. La homosexualidad es para ganar dinero. El cambio climático es para ganar dinero. ¿Cuánta gente hay que no le interesa la ideología de género, pero que los apoya económicamente porque es un negocio para ellos? Van a ganar dinero con eso. Por eso esta gente ha conquistado a los políticos, a los economistas, a la gente de la cultura, del arte, etcétera, a los empresarios. Porque son negocio, es una ideología que da dinero, que mueve dinero. Y como el hombre es un ser económico para esta gente, entonces hay que apoyarlos. Y esta ideología solamente nació para una cosa, para acabar con la Iglesia Católica, para acabar con todo aquello que sea verdad natural. Por esto esta ideología ataca a la jerarquía y ataca a los fieles católicos, que es lo que está pasando ya en España. Tienen que derribar lo católico, lo que quede de católico en España, para que se pueda levantar el anticristo como tal. El reino del anticristo que nace en España. Ya en España es un estado totalitario, es la nueva Inquisición, la falsa Inquisición de la ideología de género. Y si los católicos de España no despiertan, porque están muy dormidos, se los va a tragar el anticristo. Ya en España es un país donde no se puede vivir naturalmente. Se ha convertido en una secta. Se está convirtiendo en una secta, en una ideología en la que se impone un estilo de vida. Y si no aceptas ese estilo de vida con sus pensamientos únicos, te van a quitar de en medio. Seréis entregados por los padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero no perecerá un solo cabello de vuestra cabeza. Con vuestra constancia adquiriréis la salud de vuestras almas. Por esto hay que luchar para salvar el alma en estas nuevas sociedades construidas para matar gentes, para aplaudir el pecado, para justificar el pecado, para que todo el mundo viva pecando y haciendo pecar al otro. Para eso se crean estas nuevas sociedades del demonio. Y uno ve que el mundo, todo el mundo aplaudiendo esto. Nadie se entera de la película que viene.